vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez. Había una vez que. Vamos, sigue, sigue. Había una vez un rey sabio y bueno que. ¡Ah, qué novedad! Hubo tantos reyes buenos y sabios. Pero este rey tenía un poder muy especial. ¿Y cuál era? Sus súbditos no podían ocultarle nada. ¿Nada? Ni Pío. Él. De vez en cuando llamaba a uno de ellos y... Tú, Pepinito el Próspero, ¿qué hacías en el bosque ayer por la noche? Bueno, yo, majestad... No lo hagas más. En la corte se comenta que el rey, al final de cada comida, cuando todos los cortesanos se retiran a sus aposentos... ¡Hasta luego, majestad! Hasta luego. En ese momento les decía... Es cuando se hace traer por Ubaldo. ¿Y quién es ese Ubaldo? Un fiel servidor. Ah. Se hace traer por Ubaldo, repito, un misterioso alimento en una fuente con tapa. El rey siempre espera hasta estar completamente solo para comerlo. Pero un día, movido por la curiosidad, Ubaldo se queda en la cocina un poco más de lo acostumbrado y levanta la tapa de la misteriosa fuente. ¡Madre mía! Una serpiente blanca. Jamás habría imaginado que el rey comiera semejante manjar. Tal vez me equivoque, pero esta comida debe poseer alguna misteriosa virtud. Probaré apenas un bocado. Come un baldo de ese plato y verás que por encanto el lenguaje de las bestias pronto podrás comprender. Y así, sin que se enteren, muchas cosas podrás tú saber. Este es el medio por el cual el rey está al tanto de todo lo que hacen todos. ¿Todos? Todos, todo el tiempo. Entendí, todos. Esa comida tan especial le permite comprender el lenguaje de los animales, que son muy charlatanes, y obtener así todo el tipo de información. Ubaldo puede comprobarlo enseguida, ya que al acercarse a una ventana, escucha la conversación de dos pajaritos que charlan entre las ramas de un árbol cercano. ¿Te enteraste, pajarita? La reina ha perdido un valiosísimo anillo y afirma que Ubaldo es quien lo robó. Tal vez ella tenga razón, pajarito. Es el único servidor que tiene permiso para entrar en las habitaciones privadas del castillo. ¡Qué suerte tuvo Ubaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque pudo entender la charla de los pajaritos que estaban hablando precisamente él. Más o menos, porque el rey lo ha mandado llamar y escucha cómo lo amenaza. Y si no devuelves el anillo de la reina esta misma noche, te haré cortar la cabeza. La situación es desesperada para el muchacho. Miren qué triste permanece en un rincón del jardín. Pero, hete aquí que se acerca un grupo de gansos. Escuchemos lo que dicen. Qué rico estaba el pastito hoy. Pero el anillito que me tragué me resultó de lo más indigesto. ¡Y Ubaldo la escuchó! ¡Ubaldo la escuchó! Así es, y enseguida toma la gansa del pescuezo y se la lleva al cocinero. Cocinero, ¿no te parece que esta gansa está bastante gordita? Ajá, la cocinaré con papitas para la cena de esta noche. Pero, ¿qué es esto? El cocinero, al limpiar las entrañas de la gansa, encuentra nada más ni nada menos que... ¡El anillo de la reina! Exactamente, Ubaldo se lo lleva al rey y este se queda muy contento. ¿Pero por qué Ubaldo no le dice al rey que escuchó a los pajaritos hablar del anillo? Porque el muchacho quiere ocultar al rey que él se ha comido un trozo de serpiente blanca. ¿No te das cuenta? Pero continuemos. El rey, decía, está muy contento porque Ubaldo ha encontrado el anillo. Ubaldo, te acusé injustamente de la desaparición del anillo. Para recompensarte, te nombraré ministro. Te doy mil gracias, majestad, pero preferiría recorrer el mundo. Dame un caballo y un poco de dinero y te estaré eternamente agradecido. Y así, El muchacho parte montado sobre un hermoso caballo blanco y recorre prados, bosques y desiertos. ¡Mira, musicuento! ¡Mira esos pobres pececitos boqueando en el borde de ese estanque casi seco! Ubaldo se acerca a ellos. ¡Agua! ¡Me muero! ¡Nos morimos! ¡Oh, pobres pececitos! Los pondré en la poca agua que aún queda en el fondo del estanque. ¡Gracias, Ubaldo! ¡Nos salvaste la vida! ¡Jamás lo olvidaremos! El muchacho retoma su camino. No te preocupes, nuestro amigo se detiene a tiempo y las hormiguitas le dicen... Gracias, Ubaldo, por haberte detenido. Si llegabas a pasar por encima del hormiguero... Solo Dios sabe cuánto tiempo habríamos tenido que trabajar. Para reconstruirlo. Yo, que soy la reina de las hormigas, te aseguro que no nos olvidaremos de ti. El muchacho se despide de las hormigas y se aleja en su blanco corcel. ¿Pero qué significa este escándalo, musicuento? ¡Caramba, caramba! Esos dos cuervos malvados están echando de su nido a unos cuervos pequeñitos. ¡Afuera, infantes! De aquí en más, este nido será nuestro. ¡Afuera! ¡Largo de aquí! Pero nosotros somos muy chiquititos todavía. No sabemos volar. No estamos en condiciones de ir a buscar nuestro alimento. ¡A casa! ¡Fuera de aquí! ¡Y cierren esos picos! Pobres cuervecitos, yo los ayudaré, sacrificando mi caballo. Sí, lo mataré y así tendrán una buena reserva de comida. ¡Gracias, Ubaldo! ¡Realmente eres muy bueno! El joven retoma su camino, esta vez a pie, y llega a una ciudad en la que un heraldo está leyendo un bando real. La princesa de este reino... ha llegado la edad de casarse. Quien aspire a su mano tendrá que llevar a cabo 3 pruebas. Si falla en ellas, será ejecutado en la plaza pública. ¿Escuchaste eso, musicuento? Sí, y también Ubaldo lo ha escuchado, aunque no le da mayor importancia. Pero este aquí, que el muchacho ve a la princesa asomada a su ventana y se enamora de ella. Rápidamente se presenta ante la doncella, dispuesto a sortear las 3 pruebas. He perdido un anillo valiosísimo en las aguas del mar. Deberás traérmelo dentro de 2 días, Ubaldo. Ay, pero qué desgracia. ¿Te das cuenta que es casi imposible encontrar un anillo perdido en el mar? Sí, pero mira quiénes llegan, musicuento. Los peces que tú has salvado están aquí en el mar salado. El anillo traeremos y la prueba está cumplida. Ya. ¿Has visto dónde había ido a parar el anillo de la princesa? A una conchilla. Ubaldo jamás podría haberlo encontrado sin la ayuda de los pececillos. Pero escuchemos cuál es la segunda prueba que la princesa le propone al muchacho. Dejo caer sobre la hierba estas bolsas de mijo. Mañana por la mañana, todos los granos deberán estar nuevamente en sus bolsas. Ay, una más difícil que la otra, caramba. Esta vez sí que Ubaldo está perdido. Pero no, ¿no ves que están llegando las hormigas? Recogemos todo el mijo y granito por granito y con gran celeridad las bolsitas están llenas, ya. También las hormigas han recordado a Ubaldo, porque las buenas acciones siempre resultan premiadas. Pero escuchemos a la princesa anunciando la tercera prueba. Ubaldo, tu última prueba consiste en que me traigas nada más ni nada menos que... la manzana de la vida. ¿La manzana de la vida? ¿Pero eso qué es? Es una fruta que crece en los confines de la tierra. Todavía no se conoce muy bien el lugar exacto. ¡Musicuento! Mira al pobre Ubaldo galopando de un reino a otro y preguntando a todo el mundo. ¿Han visto la manzana de la vida? ¡Nosotros! ¡No! ¿Han visto la vida de la manzana? ¿Han visto la manzana de la vista? ¿A manzana la vida de la vista? ¡Jamás de los jamases! ¡No! ¡Jamás! En fin, qué pena. Si Ubaldo hubiera podido superar esta última prueba, se habría transformado en príncipe. ¡Espera, musicuento! Veo tres cuervos sobre las ramas del árbol bajo el que Ubaldo cayó rendido. Los cuervitos que ayudaste, la manzana hemos buscado. Te la damos lista, está la tercera prueba, ya. Perfecto. La manzana de la vida. Muy bien. Ya podemos irnos, ¿eh? El cuento terminó. ¿Pero cómo? Todavía te falta decir que... Pero si lo digo siempre. Pero a mí me gusta escucharlo. Anda, dilo. Está bien. Ubaldo vuelve triunfante junto a la princesa con la manzana de la vida en sus manos. Pocos días después se celebran las fastuosas bodas y desde entonces los dos jóvenes esposos viven felices para toda la vida. ¿Satisfecho, pequeño? ¡Sí, querido musicuento! Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!